va a potenciar mucho las posibilidades del equipo de Cambiemos y de Juntos por el Cambio en este contexto, y nos parece una gran oportunidad. Él siempre estuvo preocupado por estos temas, venimos trabajando las mesas educativas desde hace mucho, y para él es una prioridad, así que para mí es un placer encontrarme con él, conversar y ayudarlo. ¿Cuáles son las primeras conclusiones de este encuentro, que entiendo que tiene que ver también con información de las cosas que suceden en el distrito? Sí, obviamente, en general, la primera preocupación que surge es el trabajo sobre todo de las áreas de infraestructura de las escuelas, que en general está muy vinculada a la tarea de los municipios. Y obviamente aprovechamos para hablar de los aprendizajes de los alumnos, de los diseños curriculares, de las políticas que estamos implementando para la mejora de todo ese proceso, donde está claro y es evidente que cuanto mayor es la articulación entre provincias y municipios, los resultados siempre mejoran. ¿Cuál es el balance de estos años de gestión? El nuestro es muy importante en este momento para repensar el futuro. Nosotros hemos tomado decisiones estratégicas. En primer lugar, no fuimos un gobierno que vino a poner excusas legislativas. Nosotros hemos trabajado con el marco normativo heredado. Argentina es un país un poco raro, en 30 años de democracia discutió 3 veces su marco normativo federal educativo, razón por la cual pusimos foco en la gestión. Además, ese foco tuvo prioridades estratégicas, como fueron los 3 niveles obligatorios. Allí en inicial hemos trabajado muchísimo para levantar y la cobertura de matrícula. La gobernadora anunció el día martes que para el año que viene vamos a tener 40.000 vacantes más en el nivel inicial. En el nivel primario, como ustedes saben, hemos trabajado mucho sobre aprendizajes básicos y eso demostró que la mejora de 8.5 porcentuales en prácticas de lenguaje es un gran paso en el nivel primario para tener el impacto que estamos necesitando en matemáticas. Y obviamente la propuesta para secundaria, que es una propuesta que trabaja para la mejora de ese 50% de nuestros alumnos que tienen alguna dificultad en su trayectoria educativa, es el gran desafío. Las escuelas promotoras del año pasado, que fueron 600, se incorporaron 600 más este año. Estamos bastante conformes y creemos que es un buen camino para dar esta idea de la prioridad en lo que es la educación obligatoria y además con una muy buena administración. Ustedes saben todo lo que hemos hecho. Estamos llegando, empezamos con el sistema de licencias, pero hoy vamos a un sistema único de novedades administrativas que nos va a permitir tener, digamos, prácticamente online la situación de las escuelas. Así que bueno, no, el balance es muy positivo, pero obviamente los cambios en educación, para que se vean, requieren de tiempo, y es muy importante conversar con toda la sociedad lo que estamos haciendo para que estén en auto.